Bueno, me pareció una buena noticia para introducir nuestro micro de género. Ya está del otro lado de la línea Manu Abuela. Hola Malu, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Buen domingo. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes bien allá en la República Separatista de San Jorge? Sí, genial, tomando unos mates, como debe ser, Ricardo. Bueno, viste lo de Ofelia, ¿no? Sí, la verdad, increíble. Y como vos decías, Ricardo, está bueno destacar esto de que siempre le pegan por ser joven, sobre todo por ser mujer, porque cobra un sueldo excesivo. Hay un montón de cosas en las redes sociales, sobre todo en Twitter, siempre es blanco, pero ella ahí firme con sus convicciones y marcando realmente la agenda de género y lo que tiene que pasar. Y bueno, la verdad que lo celebramos, ¿no? Sí, por eso quería abrir el micro con esto, para charlarlo con vos, aunque sé que tenés otros temas que hoy vamos a hacer, como a esta hora ya empezamos a pensar en qué vamos a comer, y que hoy tenemos un mic de Feminoticias, lo ponemos en la batidora, en la licuadora, vamos a prenderla, que comenzamos con el primer ingrediente. Y el primer ingrediente, seguramente, Manu, de este mix que estás preparando, es una media sanción, la media sanción que dio Diputados en la provincia para la ley ESI, ¿no? Sí, Ricardo, pasaron muchísimas cosas en materia de género esta semana, pero bueno, en este mix de Feminoticias que hacemos la receta justa para informarte en materia de género, nos parecía que no podía faltar esta media sanción en Diputados de la ley provincial de ESI, con 37 votos a favor y 8 en contra. Podemos decir que está a un paso de ser ley. Falta todavía que senadores la apruebe, Ricardo. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué durante reiterados domingos hablamos de la ESI? Bueno, esta ley específica, Ricardo, en sus primeros artículos expresa que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, tanto en espacios o establecimientos educativos públicos como de gestión privada, cooperativa y social, tienen derecho a recibir ESI laica, con perspectiva de género y diversidad sexual. Y también otra cuestión importante, Ricardo, es que dentro del Ministerio de Educación se organizaría una dirección provincial de ESI para diseñar, implementar y evaluar todas las acciones, por supuesto, que tengan que ver con ESI, pero desplegadas en toda la provincia. Esto está muy bueno, ¿no, Ricardo? Sí, absolutamente, que está muy bueno. Ojalá que la Cámara de Senadores, que suele ser la más difícil en estos casos, pueda también continuar con esto. Es una vieja deuda pendiente de la provincia de Santa Fe, que además no es la primera vez que se trata, esta es la segunda, ¿no? Como vos lo decís, Ricardo, ya en el año 2018 fue aprobada en Diputados la ley de ESI, pero el Senado, vamos a decirlo como sucedió, Ricardo, cedió ante las presiones, claro, que fueron encabezadas por los arzobispos, tanto de Rosario como de Santa Fe. No sé si se acuerdan los grandes movimientos que había con estos lemas de con mis hijos no te metas. Sí. Todos estos mitos, Ricardo, que nosotros ya en programas anteriores estuvimos arrojando luz sobre ellos, ¿no? Pero bueno, como decíamos recién, en el año 2018 nunca se trató en el recinto de senadores y por eso perdió estado parlamentario. Nosotros ahora estamos atentos y tenemos que estar atentos a que eso no vuelva a ocurrir. ¿Por qué, Ricardo? Por la importancia que tiene la ESI. Voy a tirar algunos números. A ver. Que siempre por ahí está bueno porque realmente grafican la situación. El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe dijo que gracias a la implementación de la ESI se pudieron detectar en las escuelas 493 abusos de niños, niñas y adolescentes y 507 casos de violencia familiar, mira, Ricardo. Muchísimo. Una locura, ¿no? Una locura. Sí, son números realmente que son preocupantes y entendamos esto, Ricardo, y también la importancia de esta ley, porque como siempre decimos, queda libre albedrío del docente, no es transversal y no todos lo aplican. Imaginémonos cuáles serían los números reales si esta ley se aplicara. Esta ley que es necesaria, como nosotros siempre decimos, a nivel nacional ya es ley desde el año 2016. Bien, es muy importante, ojalá que, insisto, senadores, no ceda la presión. Yo creo que es otra cámara esta, a la del 2018, igual no es que es una cámara repiola y reprogresista la de senadores, pero me parece que es otra cámara y que puede ser más fácil. Te paso el segundo elemento, ponemos el segundo condimento en la batidora. Porque el ingrediente cambie, vamos a hablar de un fallo que sienta precedente en lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Así es, Ricardo. Estamos hablando del fallo de Valeria Olmedo, que tiene 26 años. Ella fue absuelta esta semana por el homicidio de Julio César Pereira, quien era su pareja y padre de sus tres hijas. Esto sucedió en el año 2018. La Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto, Córdoba, consideró por unanimidad que este era un fallo ejemplar, como nosotros decíamos en el título, que sienta precedentes, ¿no? Porque Valeria fue víctima de violencia de género y por eso ella actuó en defensa propia. El mismo fiscal, Julio Rivero, rechazó la acusación que se tenía de homicidio calificado por el vínculo porque dicen que Valeria es inimputable. A ver, vamos a repasar. ¿Por qué Valeria es inimputable? Y acá tenemos que hablar un poco, y brevemente, Ricardo, de su historia de vida. Ella nació y se crió en el basural de un pueblo muy chiquito en Río Cuarto. Sufrió abuso sexual desde que tenía 10 años por parte de un amigo de su papá. Entonces se escapó de esta situación, se fue a vivir a lo de una tía que vivía en la localidad de Alejo Ledesma, ¿sí? Ahí conoce a Julio César Pereira. Ella con 12 años se va a vivir con él y él tenía 13 años más que ella, ¿no? Bien, después, una vez que se fue a vivir con él, sufrió todo tipo de violencia. Realmente fue un cúmulo de violencia sexual, física, económica, psicológica. Esto desencadenó que ella a sus 16 años vaya a denunciarlo ahí a Alejo Ledesma y los oficiales, como era menor de edad, la mandaron a su casa con sus padres. Realmente no hicieron nada. Esto es una moneda común en muchísimos casos similares. Y una concejala la ayudó y pudo denunciarlo penalmente, pero todo esto quedó en la nada. ¿Cómo desencadenó esto? En los hechos ocurridos el 12 de febrero del año 2018, ella le fue a pedir plata, él estaba en un cumpleaños, y ahora acá vamos a hacer un paréntesis, ¿por qué ella le va a pedir plata? Porque ella tenía dos laburos, pero como sucede con las mujeres que sufren violencia económica, sus maridos, sus parejas, son las que administran el dinero, ellas no tienen acceso. Entonces, era de noche, sus hijas, sus tres hijas tenían hambre, va al cumpleaños donde él está para pedirle dinero, y ella lo ve a él drogándose con cocaína, se la tira al piso, él realmente la amenaza, le dice que cuando lleguen a su casa, digamos, va a saber lo que le esperaba, y ella en ese momento toma un cuchillo y la apuñala. Las pericias psicológicas realmente demostraron que fue en defensa propia. ¿Por qué? Porque ella estaba convencida de que si él llegaba a su casa la iba a matar, Ricardo. Eso, digamos, fueron los hechos en concreto. Así que celebramos el presente que sienta y, bueno, como siempre decimos, Ricardo, por una justicia con perspectiva de género, ¿no? Sí, sí, seguro. Y que donde no se confunda, ¿no? Lo hablamos muchas veces con vos, víctima con victimario. Totalmente, Ricardo. Bueno, vamos a la licuadora a tirar el último. Dale, tiramos el último, ya casi tenemos el mic hecho, ¿eh? Vamos con la licuadora. Porque el tercer ingrediente es futbolero, femenino, pero con algunas aristas. Nunca es completa, ¿no? Algunas cosas pasaron también. Bueno, Ángela Lerena fue la primera mujer comentando un partido de la selección masculina de fútbol, fue el jueves pasado. Así es, en el partido específicamente de Argentina-Ecuador por la eliminatoria rumbo a Qatar 2020, Ángela pasó la historia realmente por ser la primera mujer, como vos decías, Ricardo, en comentar un partido de fútbol de la selección masculina. La FIFA publicó en sus redes sociales reconociendo este acontecimiento, Ricardo. Y como vos decías, tienen sus aristas. En el año 2020 tenemos que estar festejando esto, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que estamos transformando la sociedad de alguna manera, estamos en pleno proceso. Seguro. Con esto no nos vamos, digamos, a quedar solamente, vamos a seguir, pero yo creo que realmente es importante. Aparte, recordemos que Ángela Lerena tiene una larga trayectoria, seguro, ¿no? En el 95 empezó a trabajar en Teis Sports, ahí se destacó realmente como una de las pocas mujeres que tenía un lugar en un canal deportivo. Hoy ya son un poco más, sin embargo, por supuesto, la igualdad lejos está. Pero bueno, en la TV pública también estuvo laburando en Fútbol para Todos, trabajó desde campo de juego, actualmente lo sigue haciendo para TNT Sport y también como comentarista de fútbol femenino. Pero bueno, también ella es pionera en su materia, como decía recién, siempre muy comprometida, reclamando por la igualdad, tanto dentro como fuera de la cancha, por periodistas, por jugadoras, y bueno, realmente por eso es tomada como una referente del periodismo deportivo, Ricardo. Acá me dice Martín, por línea de orden, que Ángela el martes, que a las 5 de la tarde juega Argentina con Bolivia, digo bien, ¿no? Allí en Bolivia, en La Paz, también va a comentar Ángela. Exactamente, va a estar ella, y bueno, qué sé yo, esto nos sirve para reflexionar, ¿no? Y que también su llegada nos dé algo de esperanza para que los medios, claro, y en este caso también en el ámbito deportivo, se dé realmente una igualdad de oportunidades, Ricardo, y una equidad de género. Manu, tengo que ir al corte de las 11:20, pero vendeme el tema musical que vamos a escuchar después del corte, porque lo elegiste vos. Es una murga, entonces te adoro, te amo, te quiero que elijas una murga. Me encanta, pero ¿por qué la elegiste? Bien, es la tercera vez, Ricardo, que elijo canciones de murga. Muy bien. Como verás, acá en casa con Rodri también nos encanta. Elegimos la canción final de la murga a la que te viene, sí, que pertenece esta canción al espectáculo que se llama Una Vuelta de Rosca, que fue estrenado en noviembre del 2018, que se las recomiendo, está en YouTube, hay un montón de canciones. Y es para que disfruten y para que este domingo sea lindo, alegre y de nostálgico, dice que por ahí los domingos sean mal. Así que para arriba, para todos, un abrazo también para ustedes. Beso enorme, Manu. Manu es Manu Abuela, nuestra especialista en problemática de género. Corte de las 11:20 y ahí le pegamos nomás, Santi, el tema musical que dijo Manu. ¿Todavía no te levantaste porque es domingo? Te estás perdiendo el resumen más completo de la semana. 59-48-21. Acompañando al periodismo libre. Diputado Provincial Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular. Cuidarnos está en nuestras manos. Cuando salgas, seguí respetando las medidas de prevención. Depende de todos. Depende de vos. Santa Fe Capital. Marcelo Garrido está en Cadena O. Hola amigos de Cadena O, soy Juanjo Garone, el conductor de La Máquina del Tiempo, y te invito a disfrutar todos los días de lo mejor de las últimas décadas, y aparte cada día un programa distinto, aquí, la radio que imaginaste desde el 87.9, no nos falles. Seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, búscanos como @CadenaO, con H al final, y déjanos tu mensaje. Cadena O, la radio que imaginaste. Fin del espacio publicitario. Desperté con una brujería que me acarició, con un viento de voces que me convocó, sacándome de este letargo que no sé muy bien qué es. Me siento estremecida de verte gritar, diciendo todo aquello que aprendí a callar. Tu andar es un arrullo para que mi cuerpo empiece a sanar. Y te vi con la mirada en alto para cuestionar, alzando las banderas que no supe armar, sonriéndole de frente a la libertad, sonriéndole de frente a la libertad, dispuesta a reinventar nuestra forma de amar, decirte que agradezco esta incomodidad, que si me das la mano para caminar, aprendo de tus pasos la sororidad. Y dejo de buscar al hombre nuevo para andar. Mujer nueva ya empezó a nacer. Y voy a ser otra distinta, esa que soy o que ya quiero ser. Soy esa misma, soy todas las otras. Soy la que nace y que muere a la vez. Voy a cambiar y a ser igual. Voy a gritar, parar, quiero luchar. Voy a cantar, voy a soñar, voy a bailar, amar, desperté. Un día voy a ser otra distinta, esa que soy o que ya quiero ser. Soy esa misma, soy todas las otras. Soy la que nace y que muere a la vez. Sonriéndole de frente a la libertad, dispuesta a reinventar